Vamos a hacer una reflexión sobre la nota de que hemos tenido oportunidad de leer estos días, la nota que ha sacado el Partido Nacionalista Vasco. Después de que el pasado lunes, donde bueno, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del 2014, pues bueno, pues ante la situación, la buena situación del Ayuntamiento de Laudio, pues parece que esto le ha generado cierto nerviosismo al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y parece que bueno, que le preocupan más los intereses electorales que la situación del municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues querríamos responder a alguna de las cosas que se mencionan en dicha nota y que también ya mencionamos en el pleno, ¿no? En un principio también nos viene diciendo al principio de la nota que bueno, este equipo de gobierno, que este ayuntamiento, aunque bueno, que tiene la costumbre en muchas ocasiones de mencionar, decir el equipo de Bildu, bueno, es el equipo del que gobierna y del que ganó las elecciones, ¿no? Dice que incumple el presupuesto del Laudio, bueno, y que incumple ese acuerdo que llegamos con el Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, pues como hemos llegado estas tres legislaturas, sabemos que somos 6 de 17, y bueno, y hemos tenido, vamos a llamarlo, esa virtud de llegar a acuerdos con diferentes, ¿no? Que nos hubiera gustado que se hubiera dado también en otras legislaturas donde, bueno, el acuerdo se llegaba principalmente, bueno, el Partido Nacionalista Vasco llegaba a un acuerdo con el PP, con Carlos Urquijo, bueno, pues le daba un puesto en la caja vital y a partir de ahí ya estaba hecho el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué dicen que hemos incumplido del presupuesto y qué es lo que y cuál es la situación real? Bueno, en ese acuerdo de presupuesto aparecen inversiones como Ugarte. Bueno, pues como decíamos en el pleno, no tienen más que darse una vuelta a los concejales y concejalas del PNV por el barrio de Ugarte para ver que se está realizando la obra. Evidentemente, una obra que está presupuestada en el 2014, se está ejecutando ya en el 2015, esa inversión que estaba guardada para el 2014, lo que hay que hacer es llevarla al 2015, que es lo que se ha hecho, ¿no? Otra de las inversiones que se habían acordado era Alberto Acero, ¿no? La plaza Alberto Acero. Bueno, pues también les decíamos en el pleno, ¿no?, que no tienen más que darse un paseo también por el entorno de Alberto Acero y verán que está ejecutada, ¿no? Verán la diferencia de la situación en la que se encuentra actualmente y la situación en la que dejó el Partido Nacionalista Vasco ese espacio, ¿no? Pues lleno de matos y de basura en ese entorno, ¿no? Bueno, asfaltados, como bien saben también o deberían saber porque participan también en las mesas de contratación, está contratada ya la empresa que lo va a realizar y no se han iniciado ya estos días que se debía haber iniciado, bueno, pues por el tiempo, porque es necesario que el asfalto esté seco para poder realizarse en condiciones, ¿no? Entonces, la próxima semana, si el tiempo acompaña, se iniciarán ya las obras de asfaltado. Y eso lo saben, ¿no? Pero bueno, lo quieren ocultar. Alumbrado, otra de las partidas a las que habíamos llegado al acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues está realizado. Si se dan un paseo por Zumalacárregui podrán ver cómo ya hace tiempo que toda la iluminación de Zumalacárregui está renovada y es más, hemos ido más allá todavía. Hemos renovado también en Pío XII y en el entorno de Alberto Acero. Arraño, otro de los puntos. Bueno, en Arraño había una inversión de 20.000 euros así solicitada por el grupo de vecinos y vecinas que estaban trabajando en Ausolán en Arraño. Está realizada. Seguimos así, Gardea, había una solicitud también de vecinos y vecinas de la zona para empezar a rehabilitar la ermita de Santa Cruz. Eso también está realizado. Y luego una partida muy, muy importante, ¿no? Cuando dicen que no hemos ejecutado un tanto por ciento elevado del presupuesto, parece ser que desconocen algo que ha pasado por muchas comisiones y por el propio pleno, ¿no? La inversión principal, una inversión que viene a ser de en torno a 1,5 millones de euros, es la del entorno de la estación, el túnel de la Tiorro, Maestro Elorza. Entonces, como bien saben, esta inversión está incluida dentro del Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Araba, ¿no? Y de ahí se recibe parte, se recibe un tercio, el resto lo pone el Ayuntamiento. Entonces, bueno, el compromiso es con la Diputación Foral de Araba que un tercio se realizará en el 2014 y dos tercios en el 2015. Entonces, las obras están donde tienen que estar y se están realizando. Y bueno, no tiene más que darse un paseo por allí y verán también, bueno, pues las incomodidades que generan las obras, ¿no? Entonces, en este momento se están realizando las obras y se están realizando como se tienen que realizar si es que queremos recibir la subvención. Igual prefieren perder la subvención. Bueno, decir en cuanto también hablan de la liquidación del presupuesto. Bueno, viene a decir cosas tan graves como liquidación ficticia, bueno, cosas de estas que no las entendemos de ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque como bien saben, igual ya se les ha olvidado porque hace 3 años y medio que no gobiernan el ayuntamiento, pero bueno, gobiernan otras instituciones, las liquidaciones no las hacen los concejales, ¿no? Lo mismo que los proyectos técnicos no los hacen los concejales marcarán las prioridades, pero las liquidaciones las hacen los técnicos de Hacienda del Ayuntamiento de Laudio. Entonces, ¿qué es una liquidación? Pues una liquidación lo que viene a reflejar es lo que estaba presupuestado, lo que se ha gastado y también, bueno, en algunos casos también, aquello que no se ha ejecutado se lleva al año siguiente, ¿no? No se ha ejecutado porque estaba en marcha, pero evidentemente esa partida no la podemos hacer desaparecer si es que queremos pagar a la empresa, ¿no? También algo que se menciona es en esa liquidación, evidentemente aparece lo que sería el fondo, el FEPEL, ¿no? Que es el fondo que garantiza que la participación efectiva de las entidades locales, pues bueno, no sufra reducciones superiores al 5%. Bueno, pero esto es en Laudio y en cualquier otro municipio de Araba. Bueno, Laudio, en este caso, pues bueno, el saldo de participación que tenía, bueno, pues ha sido minorado en un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos casi 1.400.000 euros más. Y bueno, parece ser que esto, en vez de alegrar, como nos tendría que alegrar a cualquier vecino y vecina del audio, pues bueno, pues les produce desasosiego, ¿no? Entonces, decir que, claro, la situación real, finanzas, y eso es la que marcan los técnicos, es esa, es que el Ayuntamiento del Audio está en una situación muy saneada, y muy saneada, y nos parece muy importante decirlo, ¿no? Muy saneada quiere decir que va a tener posibilidades de inversión a corto, a medio plazo, ¿no? Y es de lo que tenemos que hablar y de a lo que tenemos que llegar a acuerdos estratégicos entre todos los grupos, sin ninguna duda, y es en lo que nosotros vamos a apostar, porque claro, nos hablan también de que no se ha invertido y que invertir es una forma de crear empleo y riqueza, ¿no? Invertir es una forma de crear empleo y riqueza según cómo se invierta, ¿no? Porque pues los vecinos y vecinas del audio han visto estos últimos años, gobernando el Partido Nacionalista Vasco, como en este municipio se han gastado más de 7 millones de euros en la recogida neumática. Por cierto, esos más de 7 millones de euros no estaban recogidos en los presupuestos de los años correspondientes. Siempre lo que se hacía es se utilizaba el remanente, los ahorros. Hombre, pues una obra, una inversión de ese tamaño, queremos nosotros que hay que ser previsor, ¿no? Entonces la falta de previsión era bastante importante. Pero cuando decimos que invertir, según cómo se invierta, sí es una forma de generar empleo, pero si se hace bien, ¿no? ¿Y nosotros cómo creemos que es haciéndolo bien? Porque la recogida neumática, como decía, más de 7 millones de euros, y que nos digan cuántos empleos ha generado en el municipio. Ni uno, absolutamente ni uno. Entonces, si invertir es una forma de generar empleo, bueno, si aseguras, lo primero, que esos trabajos que se van a realizar, lo primero, son trabajos en condiciones dignas. Y es lo que se ha hecho por primera vez aquí en el Ayuntamiento. En los contratos que se están realizando, bueno, estamos incluyendo cláusulas para que cualquier trabajador, trabajadora, tenga asegurado el convenio de la provincia, algo que no se hacía. También en las obras importantes ya se ha comenzado, lo que se asegura es que, bueno, pues que puedan trabajar desempleados, bueno, en este caso, en las últimas obras, en estas que se están realizando, que he comentado, las del entorno de la estación, Maestro Lorza, el túnel. Bueno, se puso una cláusula social por primera vez en este ayuntamiento donde se incluía la obligatoriedad por parte de la empresa de contratar a 3 personas que estarían en situación de desempleo ya de más de 6 meses, ¿no? Entonces, eso sí es generar empleo y no el gastar por gastar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que bueno, vayan olvidando estos nerviosismos electorales y que vayan aportando. Por nuestra parte, como siempre hemos dicho, bien al Partido Nacionalista Vasco y bien al resto de los grupos, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos ahora y después de las elecciones de mayo del 2015. Esté quien esté, porque creemos que lo importante es, bueno, pues dar respuesta a las necesidades del municipio, dar respuesta a las necesidades de los barrios, porque algo que hemos oído también al Partido Nacionalista Vasco en el Pleno a veces es, bueno, pues que no se hacen grandes obras ya, es que a veces los vecinos y vecinas lo que quieren es dar respuesta a la solución de enfrente de su casa, a la solución pequeña, pero que es la que viene a resolver también las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, ¿no?